diálogo con el presidente. Ya está Pushawan Rimanaku. El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura. Es importante que el presidente opine, diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo. Es fantástico escuchar todos los sábados. Cristina debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación. Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión. Diálogo con el presidente. Bienvenidos. Bienvenidos, hermanos ecuatorianos, a la 34ª cadena nacional con la que el señor presidente constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, dialoga con su pueblo. En esta oportunidad, la Secretaría Nacional de Comunicación agradece a todos los medios de comunicación que se encuentran enlazados a nivel nacional. Queremos indicar que a través de las cadenas de Corape y Ope, agradecemos a Élite en Guayaquil, El Telégrafo, Egos en la provincia del Oro, desde el Guabo, Zenit en Puerto Viejo, Ondas Quevedeñas en la provincia de Los Ríos, la cadena Sucre desde Guayaquil para el país, la prensa FM junto al Telégrafo, la voz de Milagro en Milagro, Calidad en el Empalme, Nuevo Sol en Quinindé, Esmeraldas, Génesis en Huaquillas, Espacio en la provincia de Bolívar, América a nivel nacional desde Guayas, en Manabí, Marejada, Sede Café, y tenemos también nuestra gratitud para Radio La Luna, Canela, Cadena Cortel CRE, el Grupo Radial Delgado que emite a Nueva York, entre otras emisoras, además www.corapeecuador y ecuadorinmediato.com. De igual manera queremos indicar que estamos a través de una cadena virtual de emisoras que matriza MTOP, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que inaugura también su presencia, señor presidente, con una cadena radial que está enlazando también distintos sectores del país y también a nivel internacional. Desde Otavalo se origina esta 34ª cadena nacional. Imanaya, Otavalo, Yacta, Imanaya, Yacta, Pucha, Caipimi, Canchi. Bienvenido, Mashi, presidente. Caipimi, Canchi, Mashi, Emilio. Atun saludami, Mashikuna, Hualquicuna, Panicuna, Otavalopa, Runacuna. Atun saludami, Ñukakashka, Kushiyami, Kani, Kairato. Caipimi, Canchi, Mashikuna. En Otavalo, por las fiestas del Yamor, aquí estamos, compañeros. Y no se imaginan lo feliz que nos sentimos. Créanme que Ecuador es un país maravilloso. ¿Qué día que hace? Un sol maravilloso, una luminosidad increíble. El viaje ha sido espectacular. Los nevados, todo despejado. El Cotopaxi, el Cayambe. Para mi querido Javier Ponce, ese es el Cayambe, no el Cotacachi. Cotacachi del otro lado. El Imbabura, con el lago San Pablo a sus pies. Ese debe ser uno de los paisajes más bellos del Ecuador continental. Pero cuidado, con mucha pena he visto que se están construyendo monstruosidades ahí de 3-4 pisos, de bloque. Ahí debería haber algún ordenamiento, compañeros, compañeras. El futuro de este país es el turismo. El futuro de Imbabura, tierra realmente bendecida por su belleza natural, por su diversidad de gente, por su calidad artística, por sus artesanos. Es increíble lo que hay en Imbabura. Ustedes aquí en Otavalo tienen los tejidos. A 15 minutos en Cotacachi ya tienen la artesanía en cuero. A otros 20 minutos en San Antonio de Ibarra tienen los tallados en madera. 30, 40 minutos después en el sector de Zuleta tienen los tejidos, una belleza, los manteles, las camisas. Dicho sea de paso, las camisas del presidente vienen de Zuleta, ¿verdad? Recuerden que somos un gobierno nacionalista, pero nadie nos tiene que obligar a eso. Amamos lo nuestro, es lo más bello que existe. Entonces es una provincia privilegiada para el turismo. Si seguimos construyendo esos monstruos de bloques de 2-3 pisos que tapan el paisaje, vamos a espantar el turismo. Hay entonces un cariñoso llamado al alcalde de Otavalo, al compañero, al alcalde Conejo, a las comunidades que viven alrededor del lago San Pablo, cuiden el paisaje. Qué bonito sería ver casas de adobe con techos de tejas. Y con todas las comodidades del mundo moderno, pero guardando esas tradiciones, guardando nuestra cultura, guardando nuestra identidad, no esos monstruos de tres pisos que tratan de imitar palacetes extranjeros, ¿no? Ahí hay que actuar, compañeros, las comunidades que viven al lado de San Pablo, organizarse para evitar que se siga dañando la vista, que no haya armonía urbanística, que se construyan cosas que están totalmente divorciadas de nuestra realidad. En todo caso, queridos compañeros, realmente renueve el alma este viaje, ¿no? Estar con ustedes, estar aquí en Otavalo, estar aquí en Imbabura y ver lo hermoso, redescubrir lo hermoso de nuestro país cada día. El viaje ha sido espectacular y créanme que nos sentimos muy contentos de estar al menos en el final de la fiesta del Yamor. Pero sé que les ha ido muy bien y una gran felicitación a Otavalo y a toda Imbabura por el éxito de la fiesta del Yamor. Y a todos los ecuatorianos un llamado. Que Disneylandia, que Disney World, que Miami, que Bayside, vengan, visiten lo nuestro, que es una maravilla. Tenemos el país más hermoso del mundo. Visiten la fiesta del Yamor, visiten el Inti Raymi en la Sierra Central, que con la cristianización se llamó Corpus Christi, pero era la fiesta del Inti Raymi, la fiesta de la cosecha, el agradecimiento al Dios Sol por esa cosecha. Visiten los lugares de nuestra patria, nuestra gente, su diversidad cultural, su capacidad artística. No tenemos país más hermoso, no hay país más hermoso en el mundo que Ecuador. Aprovecharlo, en vez de irse afuera, gastar plata afuera, a visitar lo nuestro, a reactivar el turismo y la economía nacional. Señor presidente, el día de hoy tendremos como periodista invitada para que comparta con nosotros la compañera Yolanda Cabrera, Jimena Encalada, reportera de OTV, Jimena. Estábamos pensando en la riquísima chicha del Yamor. Estará presente una Yolanda Cabrera, señora que hace y vende el Yamor. Estará presente de igual manera. Usted es experto en chicha y todas esas bebidas, ¿no? 7 granos tiene. Así es, yo en la fiesta pues más me gusta el mercado de ponchos, los bailes. Pero usted es experto en chicha y esas cosas, está bien, Emil. Una de las bebidas típicas, señor presidente. Otra bebida también que le gusta. 7 granos. Le damos la bienvenida, también estará con nosotros como actor social el compañero Julián Alfrango, joven artesano y músico otavaleño. El compañero César Chicaiza, ciudadano otavaleño, que viene a expresar su criterio. Y la niña otavalense Paola Pichamba, que también nos va a estar acompañando. Iniciamos. No sé si sea pariente de nuestro querido Jesús Pichamba. Con mucha alegría y algo de pena, nos lo encontramos en nuestro viaje a Barcelona. Y cantó para nosotros, pero qué pena que hasta nuestros artistas hayan tenido que emigrar en esa tragedia nacional llamada migración, fruto de pésimas políticas económicas. Nuestro sueño es que todos puedan regresar, más aún un artista de la talla de Jesús Pichamba. Señor presidente, iniciamos con el resumen de actividades que usted ha cumplido. Ayer lo observamos en una ardua labor en la provincia de Los Ríos. Bueno, gracias Emilio, gracias compañeros. Nuevamente un gran abrazo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan a través de esta cadena radial y sobre todo a los compañeros de Imbabura y de Otavalo, tierra, les insisto, bendecida por Dios por la belleza natural, por la belleza de su gente, por la capacidad artística de su gente. Cómo envidio a los otavaleños y su capacidad artística. Por todo lado del mundo se encuentran grupos otavaleños haciendo quedar en alto el nombre de la patria. Como siempre, un resumen de lo que hemos hecho, el mandatario rindiendo cuenta a su mandante, el pueblo ecuatoriano. Lunes 3 de septiembre, compañeros, a las 7:30 de la mañana estuvimos en Guamaní, en la escuela Abdón Calderón Muñoz, inaugurando el año escolar. Ahí hubo una reunión de un par de escuelas, fue un momento muy emocionante con los niños, con la escuela renovada. Ya tengo que actualizarle los datos, yo todavía estaba con los datos de 600 escuelas rehabilitadas, intervenidas integralmente. En verdad ya llevamos más de 1.200 y esperamos llegar a cerca de 1.500 al final del año. Esa intervención integral significa, antes se arreglaba una escuelita, la batería sanitaria, ahora se arregla todo, se pinta la escuela, se crean espacios verdes, tiene que ser un lugar agradable en el que se estudie, se crean jardines, piletas, etcétera. La escuela Don Calderón Muñoz, al sur de Quito, es una de las rehabilitadas. Sus niños estaban muy contentos, los padres de familia también. Y también muy contentos por la entrega del libro. Les insistimos, es primer año, primera vez en la historia del Ecuador, primer año donde se entregan libros gratuitos a los 10 años de educación básica, a todos los alumnos. Ese es un gran esfuerzo, no de Rafael Correa, no de nuestro gobierno, de la patria entera. Así que, queridos chicos, esperamos que sepan aprovechar el esfuerzo de sus conciudadanos, de sus padres, de sus familiares, de sus vecinos, y sacarle el jugo a esos libros que son muy bonitos. No es que son libros para pobres, olvidémonos de eso. Hay libros para seres humanos, para niños y niñas. Entonces son libros a todo color, de una gran calidad, donde da gusto estudiar, a sacarle el jugo. Luego viajamos a Tuacaso, parroquia de Cotopaxi, en verdad la comunidad de San Francisco de Tuacaso, una hora más allá de Tuacaso. Quiero decirle a los compañeros de Tuacaso, me preguntaron hace rato por la carretera Lazo Tuacaso Sichos, y no supe responderle porque yo no me sé de memoria todas las carreteras, pero se está reconstruyendo, ya está el financiamiento, se va a reconstruir la carretera Lazo Tuacaso Sichos. Vamos a ayudar en eso al Consejo Provincial de Cotopaxi. En todo caso, sí tuvimos problemas, pero los problemas no nos detienen. En verdad, esperamos ir en helicóptero. Lastimosamente, por el mal tiempo, tuvimos que ir por tierra, lo cual nos retrasó 2 horas nuestra llegada a San Francisco de Tuacaso. Les insisto, la puntualidad debe ser una de las características de la nueva época que vive el país. Ya basta decir hora ecuatoriana, entonces si se dice 7 de la noche, 8 de la noche, 8:15, y que se demoren nomás. No, señores, es una tremenda falta de respeto, una tremenda ineficiencia. Ahora, con la nueva época, si decimos hora ecuatoriana, 7 de la noche, es estar 5 para las 7, si no ya es estar atrasado. Cambiemos esos antivalores, cambiemos esas actitudes, lo podemos hacer. Entonces, las disculpas a la comunidad de San Francisco de Tuacaso, llegar un par de horas tarde, pero fue por el mal tiempo, motivos de fuerza mayor. ¿Y qué hicimos en San Francisco de Tuacaso? Inauguramos un nuevo centro de acopio en el programa que tenemos de centros de acopio para los pequeños productores de leche, para que ya no sean víctimas de los comerciantes, puedan guardar su leche, puedan procesar su leche. En esto están ayudando mucho la Asociación de Ganaderos, un gran abrazo a ellos, muchísimas gracias, es la muestra de que con empresa privada, empresarios, con conciencia social, todos podemos salir adelante, los comerciantes de leche, los grandes ganaderos y los pequeños ganaderos. Y quiero decirles que el rol del Estado aquí también es muy importante. Antes hasta se importaba leche en polvo para el desayuno escolar. Hoy, 98%, el 100% es leche nacional y 98% de pequeños productores, para reactivar a los pequeños productores del sector agrícola. Entonces seguimos con el programa de centros de acopio, queremos sembrar el país de centros de acopio, lo cual permitirá mantener un nivel digno para la leche. La leche llegó a costar 10 centavos el litro, imagínense. El agua, estas botellitas de agua cuestan 25 centavos el medio litro, y la leche llegó a costar 10 centavos el litro. Hoy esa leche está a 30, 32 centavos, con los centros de acopio se podrán mantener esos precios. Y esa ha sido una de las principales preocupaciones de este gobierno, que es el gobierno de los agricultores, de los ganaderos, del sector agrícola. Sin agricultura no hay desarrollo, no hay vida. Y por eso nos hemos esforzado mucho en prohibir importaciones y mantener el precio del arroz, que incluso está demasiado alto. Por eso ya está perjudicando el costo del arroz en las ciudades. Ya vamos a controlar eso. Pero está a $25 la saca. El maíz a $12 el quintal, la soya y la leche están a buenos precios, y eso hace que se recupere la economía agrícola o la economía del agricultor. Luego tuvimos que viajar hasta Pelileo, nuevamente por tierra porque estaba mal el tiempo. Entonces fueron otro par de horas y con mucha satisfacción vimos los avances del plan de vivienda. Vean, sepan ustedes, el país debe tener conciencia de lo que ha pasado. ¿Saben cuántos años de emergencia llevamos ya por el Tungurahua? 8 años. 8 años que hay alerta amarilla, lo cual lo sabe todo el mundo. Y por eso, ciudades como Baños han visto gravemente perjudicadas, ciudades netamente turísticas, porque los turistas extranjeros ven alerta amarilla de estado de emergencia y no se arriesgan a venir. Bueno, hubiéramos pensado que esos 8 años de sacrificio, de emergencia, alerta amarilla, que tanto ha costado, hubiesen servido para algo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer si es que hay una emergencia y hay gente viviendo en las faldas del volcán, unas 600 familias? Cualquiera de ustedes le pregunta a un niño, más una guata charingi, guagua, cuitza, 12 años, chuk chunga, Isca y Guata, suma sumán. 12 años. ¿Qué es lo primero que hace si un volcán empieza a erupcionar y hay gente viviendo en las faldas del volcán? Mover a esa gente, ¿verdad? Bueno, en 8 años de emergencia, ¿saben cuántas casas? Y se han gastado solo el año pasado como 20 millones en esa emergencia. ¿Saben cuántas casas se habían dado a los desplazados del Tungurahua para que puedan vivir ya no en la falda del volcán, sino en un sitio seguro? Cero. Cero en 8 años. Hoy ya estamos entregando las primeras casas apenas de 7 meses de inaugurar este gobierno. Y nos hemos demorado por problemas en Contraloría y Procuraduría. Porque entre otras cosas, no querían aceptar los constructores que propusimos, que no eran constructores de Quito o Guayaquil, sino de la propia zona. Y que están cumpliendo extraordinariamente bien. Pero pese a eso, en 7 meses ya empezamos a entregar las casas. Y en diciembre ya estarán las 200 casas en Pelileo, que además del primer programa de vivienda en Pelileo, con constructores de la zona, está dando 1.200 puestos de trabajo directos e indirectos, está transformando la economía en Pelileo, y otras 185 casas en Penipe. Pero ¿cómo pueden creer ustedes que en 8 años no se haya dado una sola casa? Todo ese programa en Pelileo, si la memoria no me falla, costaba $2.800.000. No era falta de recursos. Con Gutiérrez en el 2004, solo en el concurso Miss Universo, se gastó $14 millones. Es decir, se pudieron haber construido 5 programas, 1.000 viviendas, y no dieron una sola vivienda. Y estos caraduras, como les llamó un compañero de la costa, cara de truco, en vez de pedir disculpas, todavía piden el voto para ser electo nuevamente. Ya depende de ustedes si se han engañado o no. Pero ni una sola casa para los refugiados del Tungurahua, sí 14 millones para el concurso Miss Universo. Ese era el país de antes, el país de la locura, el país de las barbaridades. Entonces, con mucho gusto fuimos a Pelileo a entregar ya las primeras casas. Se entregó una casa modelo preciosa. No son ataúdes, no son perreras. Fueron casas de 67 metros. Se la entregamos al compañero, no me has anotado aquí, Arturo, el nombre del compañero, siempre tengo que tener esos datos, que tiene 7 hijos y lleva varios años viviendo en un albergue y ya tiene su casita propia. Y hasta diciembre saldrán el resto de 199 casas. Ahí hubo que hacer de todo. Vías nuevas, alcantarillado, es decir, es una nueva urbanización para Pelileo. Luego de esto, ya, también se presentó la estrategia de manejo de riesgo a los damnificados del volcán Tungurahua. Este país no tenía estrategia de manejo de riesgo. Erupcionaba el Tungurahua, sálvese quien pueda. Había un temblor, veamos qué hacemos. Desplazados de Colombia, ¿cómo nos organizamos? Quiero decirles que los desplazados de Colombia se trató con mucho profesionalismo y con mucha coordinación, precisamente porque ya hemos construido un sistema de gestión de riesgo. Y en la zona de Tungurahua, parte de ese sistema es el conjunto de albergues para, en caso de emergencia, desplazar a la población. Entonces también en Pelileo pusimos la primera piedra del albergue que está construyendo el Ministerio de Inclusión Económica y Social y que podrá albergar a 600 personas en caso de emergencia. Y tendremos 4 o 5 de estos albergues alrededor del volcán para, en caso de emergencia, por vías adecuadas que también se están construyendo, en cuestión de minutos poder tener a toda la población en lugares seguros. Por fin hay un tratamiento responsable al riesgo, nuestra reactividad. Erupcionó el volcán, veamos qué hacemos. Ya tenemos planes claros y estamos construyendo la estructura para que el volcán no cobre más víctimas, sobre todo humanas. Y no solo eso, en vez de tenerle miedo, sea un aliado. Incluso puede ser un atractivo turístico, un volcán en erupción. Luego pasamos a Penipe, donde también entregamos 2 viviendas a una compañera cuyo esposo y cuya hija de 14 años falleció en la última erupción el año pasado, fruto de la negligencia. Si hubieran sido reubicados, no hubiera sucedido esa desgracia. Ya con su nueva casa, ya no corren peligro. Pero si esto se hubiera hecho hace 8 años, no hubiera habido víctimas fatales que lamentar. Entonces, nuevamente, no está el nombre de la compañera, pero un gran abrazo. Tienen que ponerme esas cosas en el resumen, son importantes. Ya tiene su casita con sus 2 hijitos, ¿no? Falleció un hijito de 14 años y falleció su esposo. Y la otra casita que entregamos fue para Fran Baus, el chico que salvó a su abuelita, o quiso salvar a su abuelita falleció de todas formas, y él sufrió graves quemaduras, ¿verdad? Un héroe nacional, un héroe juvenil, ya tiene también su casita, y para diciembre saldrán 183 casas más. Pero ya se ve la obra ahí, ¿no? Eso nos costó un poco menos porque sí había alcantarillado, calles en Penipe, entonces costó 1.800.000 el conjunto de 185 casas. Pero imagínense, por ejemplo, cuánto se hubiera hecho con los 14 millones del concurso Mi Universo. Este país, créanme que era el país de la locura. Gracias a Dios, eso cambió desde el 15 de enero del 2007, compañeros. Bien, y bueno, después de eso tuvimos que regresar por tierra a Quito, llegamos cerca de las 2 de la mañana, ¿no? Al día siguiente, pues ya a las 7 de la mañana, estábamos en Puembo para reunión de trabajo sobre telecomunicaciones, todos los organismos encargados de telecomunicaciones. Ese es otro caos, fruto de la época privatizadora, donde se quiso privatizar todo, desinstitucionalizar todo, que el Estado no controle las telecomunicaciones. Entonces, fíjense, en el sector con telecomunicaciones tenemos CONATEL, Consejo Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL, Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SUBTEL, Superintendencia de Telecomunicaciones, el Fondo de Solidaridad, que es dueño de las compañías de telecomunicación, Andinatel, Pacifitel, que son sociedades anónimas. Eso es un caos. Bueno, ya nos reunimos durante cerca de 10 horas, de 7 de la mañana, más de 12 horas, hasta casi las 8 de la noche en Puembo. Es un lugar donde vamos para que nadie nos interrumpa, porque si hacemos en Carondelet la reunión, todo es urgente, ¿no? Entonces el papelito, el oficio, etcétera. Entonces vamos allá para concentrarnos. Y bueno, ya tenemos grandes avances. El nuevo diseño institucional para el sector telecomunicaciones va a tener que hacerse el Ministerio de Telecomunicaciones. Hay gente que dice, más burocracia. No, va a ser menos. Si en este momento tenemos CONATEL, SENATEL, SUBTEL, etcétera. Y por fin va a haber un organismo orientador de las telecomunicaciones. Y obviamente se tomaron muchas decisiones. El plan estratégico, se realizaron planes estratégicos para Andinatel, Pacifitel, las cifras con manejo honrado y eficiente, sin clientelismo, sin politiquería, sin politización de estas compañías, son cifras muy buenas. Andinatel, los indicadores de gestión son muy buenos, Pacifitel son extraordinarios. Pacifitel los últimos 4 años ha tenido pérdida, ya ahorita en estos 7 meses de gestión del gobierno de la Revolución Ciudadana tiene 18 millones de dólares en utilidades. Estamos sacando a las mafias que se han apoderado, o se habían apoderado de Pacifitel. Ustedes conocen los problemas que hemos tenido en Guayaquil, de gente que se cree por encima del Estado de Derecho. Aquí nadie va a estar encima de la ley, del orden, por matón que se crea, por bravucón que se crea, por protegido que haya estado el Partido Social Cristiano y otros políticos cantonales y regionales. Aquí prevalecerá el imperio de la ley. En todo caso, se están dando grandes pasos con Andinatel, Pacifitel y con Telexa, que es la propietaria de Alegro. Alegro está quebrado, destruido, pero ya tenemos el plan operativo para rescatarla. Y quiero decirles, que yo les dije el sábado pasado, que este mes nos íbamos a encargar de las telecomunicaciones y vamos a poner en horma los abusos, vamos a controlar los abusos de ciertas telefónicas. Quiero decirles que, por ejemplo, Porta Celular, la mayor telefónica móvil de este país, el negocio más rentable, uno de los negocios más rentables del mundo, ¿saben cuánto nos han pagado de impuestos? Para que vean lo que se ha hecho con este país, para que vean las complicidades que ha habido en los gobiernos, que hoy quieren estos tipos decir, voten por mí para regresar a lo anterior. Fíjense, con ese el portacelular, en 1998, ¿saben cuánto declaró de utilidad? Cero. Y pagó $10,967 de impuestos. En 1999, ¿saben cuánto declaró de utilidad? Cero. En verdad dijo que tenía pérdidas de 8 millones y pagó de impuestos cero. En el 2000 declaró pérdida de 42 millones, impuestos cero. En el 2001, pérdida de 32 millones, impuestos cero. 2002, pérdida de 14 millones, impuestos cero. 2003, pérdida de 10 millones, impuestos cero. Es de llorar, ni la madre Teresa de Calcuta se sacrifica tanto, ¿verdad? Trabajaron a pérdida 6 años, el 98 pagaron $10,000 de impuestos y los siguientes 5 años pagaron cero de impuestos. Todo lo que ustedes pagan en teléfono, ¿no? La mayoría tiene porta, lo carísimo que nos cobran los minutos, hasta 50 centavos el minuto, resulta que no les alcanzaba a ellos y han tenido pérdida. Y de esto no decían nada los gobiernos de turno. En el 2004 declaran utilidades de 55 millones, pero pagan solamente $358,000 de impuestos. En el 2005, 63 millones de utilidades y pagan $1,118,000 de impuestos. Quiero decirle que Movistar, Telefónica de España, con la tercera parte del mercado, paga 3 veces más impuestos. Ustedes, señores de Portacelular, ya van a criticar las cámaras de producción, que espanto la inversión, etcétera, no me interesa. Se les acabó la fiesta. Van a tener que pagar impuestos, van a tener que cumplir el contrato. Hay una serie de incumplimientos contractuales que no se corrigen. Van a aprender a respetar al país y a los consumidores y ciudadanos de este país, compadre. Hasta diciembre tenemos que renegociar las concesiones. Si no les gustan las nuevas reglas de juego, que les vaya bonito, le compramos los fierros y seguimos con el negocio celular. Pero aquí van a respetar la ley, van a respetar a los ciudadanos, van a respetar al consumidor, van a respetar el Estado. No me vengan con que 5 años han perdido plata y pagan 0 de impuesto a la renta. Entonces, eso hicimos el día martes todo el día. Regresamos de noche. También, Arturo, te ruego que me hagas bien el resumen. Cuando regresamos a las 8 de la noche, tuvimos la entrevista con Jorge Lanata, y esto no me has puesto en el resumen. Entonces tuvimos la entrevista con este periodista internacional. Esta entrevista creo que sale mañana a las 10 de la noche, hoy a las 10 de la noche, por Teleamazonas. Bien, el miércoles 5 de septiembre del 2007, ¿qué es lo que hicimos? Estuvimos en Santo Domingo, donde también tuvimos que ir por tierra debido al mal tiempo, y tuvimos una gran concentración donde entregamos crédito al Banco Nacional de Fomento. El Banco Nacional de Fomento, compañeros, que estaba prácticamente quebrado, ahora entrega hasta 4.500 créditos diarios. Yo me había equivocado en mis cifras. Les había dicho que había comprometido 130 millones de créditos. Sí, pero al 5% y para el sector agrícola. En total, va dando más de 300 millones de dólares en créditos. Entonces, entregamos los créditos del Banco Nacional de Fomento, los bonos de vivienda del Midubi, que les insisto. A ver, es que me gusta recordar esto, porque país que pierde la memoria está condenado a cometer los mismos errores. ¿Saben cuánto era el bono de la vivienda para el sector rural? ¿Quién se acuerda cuánto era? Ya lo he dicho. $500. Que además no se los daba. Era una mentira. Decían, hay bonos, y mentira. La gente, 8 años pidiendo el bono en el Banco Ecuatorial de la Vivienda y no lo conseguía. Pero les pregunto yo, ¿qué se puede hacer con $500? Ni una media agua. Una perrera, tal vez. Le estábamos diciendo a la gente, vivan como perros, no nos interesan. Un ataúd cuesta $500, no una vivienda. Qué insulto a la dignidad de nuestros campesinos. ¿Saben cuánto ahora es este bono? $3.600. En la zona urbana, donde se duplicó de 1.800 a 3.600, y en la zona rural, donde se multiplicó por más de 107 veces. Ahora sí, nuestra gente tiene su platita para construir una vivienda digna. ¿Y saben cuántos bonos se han entregado en estos 7 meses? Ya superamos los 31.000 bonos. No todos son de vivienda nueva, algunos para reparar vivienda, que son de $1.500, pero sí muchos para vivienda nueva. Y por eso se están construyendo centenas, miles de viviendas, pero en lugares más recónditos. Les he dado el ejemplo de Pelileo y Penipe, ahí nomás van casi 400 viviendas. Pero vayan al sector de Polanco, en Santo Domingo, Alegrías del Bolo, una serie de comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Como los pelucones no ven que se están construyendo casas en sus barrios residenciales, como el aniñadito Álvaro Novoa no ve que en su residencia en San Borondón se están construyendo casas, que dice, Correa no está construyendo casas. No, no le estamos construyendo casas en los barrios de los pelucones. Pero vaya, pregúntele a los campesinos, vaya, pregúntele a los barrios urbanos marginales, que por fin tienen el dinero para construir una vivienda digna, y no con el Estado necesariamente. Ellos escogen el constructor, ellos escogen el arquitecto. Tienen opción para escoger, compañero. La patria está cambiando. Lo que pasa es que para los pelucones que se creían dueños de este país, como no ven que se están mejorando sus clubes de lujo, su residencia, etcétera, dicen, no se está haciendo. No, no lo están viendo porque ni siquiera conocen las comunidades, los rincones del campo, los barrios marginales donde se están construyendo esas viviendas, compañero. Pero pregúntenle a los pobres para que vean la respuesta. También dimos el aval para el préstamo del proyecto para dotar de agua potable a Santo Domingo de los Colorados. Eso ya lo habíamos dado en la cantonización. Presentamos el proyecto por cerca de 2 millones para dotar de agua a algunas comunidades sáchilas, que han sido una de las más abandonadas eternamente en este país. Sáchilas son los Colorados. Y por si acaso, ya está aprobado en consulta popular más del 90% de los votos la provincialización de Santo Domingo. ¿Qué espera el Congreso? que Santo Domingo se vaya un paro. ¿Por qué nos burlamos así de la gente? Ustedes saben que yo soy uno de los mayores críticos de las provincializaciones, porque no creo que... No lo cambies. No lo cambies, que no tenemos otra. Pero, o sea, también soy profundamente demócrata. Y no puede ser que se haga en noviembre del 2006 una consulta popular. 92% de la gente diga sí a la provincialización. El presidente de la República, en cumplimiento de ese mandato ciudadano, manda el proyecto de ley al Congreso para la provincialización de Santo Domingo, la nueva provincia de Sáchila, y por conveniencias electorales, por no poner bravos alguna, etcétera, se archive ese proyecto y se juegue con la paciencia de la gente. Señores legisladores, a cumplir con sus deberes. La gente de Santo Domingo no tiene paciencia infinita. Lo mismo con Santa Elena. No queremos meter más ruido en esta época bastante política electoral, pero después del 30 de septiembre insistiremos para el proyecto de provincialización de Santa Elena. Los que conocemos nuestra patria, los que estamos en contacto con la gente, los que profundamente estamos integrados a los ciudadanos, sabemos que los procesos de provincialización de Santa Elena y Santo Domingo son sencillamente irreversibles, y burlarse de la gente de Santa Elena y Santo Domingo es jugar con una bomba de tiempo, porque la gente no tiene paciencia infinita. Así que, señores legisladores, sin cobardías, sin cálculos políticos, eso es lo que más detesta la gente. Yo sé que he perdido apoyo en ciertos sectores, sobre todo en Guayaquil, por la provincialización de Santa Elena, pero sé que la gente aprecia nuestra frontalidad, que actuamos por convicciones, por principios, sin cálculos políticos. Ojalá que entiendan los politiqueros de siempre que la gente, eso es lo que aprecia: la convicción, la frontalidad, no los cálculos políticos, y que en el Congreso se haga lo que se tiene que hacer, ya aprobar la provincialización de Santa Elena y de Santo Domingo de los Colorados. El jueves 6 de septiembre estuvimos todo el día en Santo Domingo, ¿no? Y les insisto, hay gente, insisten los pseudoanalistas, editorialistas, que el presidente que pierde su tiempo, ¿cómo va a ser perder el tiempo visitar cada rincón de la patria? Ya no pierdan el tiempo ustedes, señores editorialistas, pseudoanalistas, los pelucones de siempre, ya no pierdan tiempo ni tinta en estas cuestiones, porque seguiremos en los 4 años de gobierno visitando cada rincón de la patria, diciéndole a Santo Domingo, a Otavalo, al Puyo, a Penipe, a Pelileo, a Toacaso, a Lago Agrio, a todos los rincones de la patria, que el 17 de enero la patria ya es de todos, y cada rincón de la patria es el Ecuador, compañero. Ya no pierda tiempo en eso. Ah, qué gasto en carro, qué gasto. ¿Y qué quieren que haga si soy el presidente de la República? ¿En qué lugar del mundo? El presidente de la República no tiene seguridad, chofer, carro. Ah, no es que va, eso impulsa a sus candidatos. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que haga un mal gobierno para que no se impulsen los candidatos del gobierno? Son unos absurdos que habla esta gente. Ah, no es que esas no son actividades de la presidencia. Primero, sí son. Pero segundo, incluso si voy al estadio a ver, a jugar al glorioso y sin par MLE, entonces tengo que ir con carro del Estado, con seguridad del Estado. Entonces, especulado, porque no es una labor del presidente. Entonces, se dicen cada barbaridad en este país. Les insisto, si las tonterías de este país pagaran IVA, hace rato hubiéramos financiado el desarrollo del país, ¿verdad? Entonces, quieren decir que el presidente tiene que estar metido en una oficina en Quito, porque cualquier otra cosa es desviarse de sus funciones y utilizar recursos del Estado por otra función. Entonces, ya no puedo ir a misa, ya no puedo ir al cine, ya no puedo ir al estadio, porque estoy desviando recursos del Estado por otra función. Eso no necesita el menor análisis, pero esa tontería se repite una y otra vez. Felizmente, pues, el pueblo ecuatoriano ya no come cuento tan fácilmente, ¿verdad? Bueno, jueves 6 de septiembre, esto fue muy hermoso. O sea, yo estoy desde las 8 de la mañana en mi despacho normalmente, despachando a eso a las 9. Tuvimos gabinete para tratar toda la mañana el Plan Nacional de Desarrollo. A los años, después de décadas, el país tiene ya un Plan Nacional de Desarrollo, en principio para 4 años, plan de gobierno, pero lo vamos a ampliar hasta el 2020. ¿Y qué Plan Nacional de Desarrollo, compañeros? Superó todas mis expectativas. Una gran felicitación a las EMPLADES. Lo vamos a presentar a la sociedad ecuatoriana en los próximos días, a los medios de comunicación, porque además de ser un plan del siglo XXI, además de atender, enfrentar la integralidad del problema del desarrollo, es un instrumento de planificación. Tenemos todo un sistema que, si por ejemplo el Ministerio de Inclusión Económica y Social decide dar más raciones de desayuno escolar, 300.000 niños más, por decirle algo, se mete eso en el programa y el programa nos dice dónde deben aumentarse las raciones, en qué cantón, en qué provincia. ¿Por qué? Porque el programa tiene todas las necesidades básicas insatisfechas, entonces sabemos dónde tiene que ir la acción pública. ¿Qué significa esto? Que ya las decisiones no se van a tomar en base a presión política. ¿Quién es más bravucón? No, si el alcalde de Guayaquil es más bravucón, el cheque más grande para el alcalde de Guayaquil. O en base a clientelismo, donde están nuestros alcaldes, nuestros amigos, ahí mandamos las raciones alimenticias. No, va a ser en base a las necesidades, en base a una planificación, en base a técnica, y a técnica, si ustedes quieren, de punta, ¿verdad? En base a este programa que nos va a ayudar a tomar decisiones. Vamos a enseñar ese programa a la comunidad, vamos a tener talleres con los alcaldes, los prefectos también para poner a disposición ese programa, pero les insisto, se acabó la época del clientelismo político, se acabó la época de los alcaldes bravucones, donde los presidentes preocupaditos iban el 25 de julio a darle los cheques grandotes para que hagan sus obras, se acabó eso. Hoy los recursos sociales, hoy los programas públicos se distribuirán de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la planificación nacional, compañero. Y también servirá este instrumento, no es solo un plan, es un instrumento para toma de decisiones sin clientelismos, sin presiones políticas, y es un instrumento para control de gestión, porque cada plan tiene sus objetivos y metas cuantificables. Por ejemplo, cómo debe ir disminuyendo cada año la desnutrición infantil, cómo debe ir aumentando la o disminuyendo el analfabetismo, etcétera. Entonces será un plan que nos permita controlar el efecto, los impactos de las diferentes políticas públicas. Créanme que esto es un inmenso paso adelante. Entonces la primera gran diferencia, que esto es un plan nacional de desarrollo del siglo XXI, además de un instrumento poderosísimo, con tecnología de punta para toma de decisiones y aplicación de las políticas públicas, y un instrumento de control de gestión, ver cómo vamos avanzando, tener indicadores objetivos para que no quede todo en el aire, ¿no? Porque, hagamos la política tanto, cuáles fueron los impactos, qué se logró, etcétera. Va a haber medición de eso. Pero la segunda gran diferencia, aquí ha habido planes de desarrollo hasta los 80, después con el neoliberalismo se dijo, no hay que planificar, todo lo resuelve el mercado. Y ahí ustedes ven la tragedia que tenemos, ¿verdad? En la Constitución del 98 se eliminó el CONAD, el Consejo Nacional de Desarrollo, que era la antigua Junta Nacional de Planificación. Y la planificación en este país se redujo a una oficina adscrita a la Presidencia de la República, el SEMPLADES, que hoy lo hemos rescatado y es una secretaría muy importante que incluso incorporó el CONAN. Deshicimos el CONAN y ciertos programas del CONAN lo enviamos al SEMPLADE, también el INEC lo enviamos al SEMPLADE, próximamente enviaremos el SIGOP e incluso el Consejo Nacional de Competitividad. Entonces, en la época neoliberal se quiso destrozar la planificación en este país. No convenía planificar. ¿Por qué? Convenía que prevalezca la lógica del mercado, donde lucran los que ya tienen suficiente dinero. Y, les insisto, se destrozó la planificación, pero las contradicciones son tan grandes en el neoliberalismo que ustedes saben quiénes son los que más planifican, las transnacionales. Vaya, pues pregunten a las transnacionales Occidental, del banano, del petróleo, todas. Tienen planificación hasta 20 años, pero a los países sí querían impedirles que planifiquen. Entonces, una de las características del socialismo del siglo XXI y el gobierno de la Revolución Ciudadana, que estamos rescatando la planificación. Pero ¿cuál es la mayor diferencia con los anteriores planes? Que este sí se va a ejecutar. Aquí hay un presidente y un gobierno que saben de planificación. Modestia aparte, soy experto en planificación para el desarrollo, así que a diferencia de otros planes, que además no les llegaban ni a los talones de este plan, que sirvieron para adornar una biblioteca, este plan sí se va a ejecutar. Entonces lo invitamos a todos a conocer en los próximos días el Plan Nacional de Desarrollo, compañeros. Y de tarde tuvimos otro acto muy emotivo, que fue la adjudicación de más de 30.000 hectáreas de tierra a la nacionalidad COFAN. A 1.200, no recuerdo si eran individuos o familias de la nacionalidad COFAN. En todo caso, esos son los verdaderos dueños de la tierra, los que estuvieron aquí antes de que Ecuador se llame Ecuador. Y cómo han sido maltratados por la explotación petrolera, por la ampliación de la frontera agrícola, carreteras, etcétera. Entonces se les ha dado una reserva, lo podemos llamar así, reserva de cerca de 30.000 hectáreas para que vivan de acuerdo a sus costumbres milenarias, para que cuiden. Son los que mejor saben cómo cuidar la selva, cómo cuidar la tierra. Un abrazo a todos nuestros hermanos cofanes y nuevamente todo el apoyo a todas nuestras comunidades indígenas, Shuara, Shuar, Guaranis, Záparos, Cofanes, Quichua de la Amazonía, Sáchilas, Chachis, etc. Bien, el viernes 7 de septiembre fuimos a Vinces, donde, bueno, la mañana trabajamos en Palacio, después fuimos a Vinces, donde tuvimos un acto de masas con miembros de la Federación Nacional de Ganaderos del país, donde nos agradecieron todo el apoyo. Compañeros ganaderos, no hay nada que agradecer. La mejor manera de agradecer es produciendo, aumentando productividad, competitividad, sacando adelante el país. En todo caso, un gran abrazo, porque no sé cómo resistieron con tanto maltrato. No tenían crédito, la urea carísima para los pastos, cómo se alimentaban las vacas, falta de mecanismos de comercialización, políticas macroeconómicas que querían destruir la producción nacional, como el TLC, que hubiera permitido importar leche en polvo. Vean, es que para que sepan cómo se maneja el mundo y cómo gobiernos alcahuetes como Gutiérrez nos querían meter en esas barbaridades. Les voy a dar algunos datos para que conozcan. ¿Saben cuánto es el subsidio que da, eso que es mala palabra aquí, los subsidios? ¿Saben cuánto dan subsidio los Estados Unidos a sus agricultores? $21,000 anuales en promedio. Eso significa cerca de $1,800 mensuales. Yo les pregunto, aquí hay agricultores, aquí hay ganaderos, sobre todo los pequeños. Si yo les regalara, porque eso es el subsidio, un regalo, $1,800 mensuales, ustedes pudieran regalar la leche, pudieran regalar las papas, el arroz, y nadie les ganaría en competitividad, entre comillas. Contra eso nos querían poner a competir los dolarizadores, los librecambistas, los Gutiérrez, los adefesiosos de siempre, con el Tratado de Libre Comercio. Es decir, el país hubiera inundado de arroz, soya, maíz, leche en polvo, subsidiada, y hubieran quebrado nuestros productores. Sepan ustedes que la definición de pobreza del Banco Mundial es la gente que vive con menos de $2 diarios. ¿Saben cuánto da la Unión Europea en subsidio por cada vaca? $2. O sea, las vacas viven mejor que nuestra gente en Europa. Y contra eso nos querían poner a competir. Nos hubiéramos inundado de leche polvo importada. Así la irracionalidad, así son los adefesios, así son los noveleros que quieren quedar bien con los imperios, no con los mejores aliados. Entonces, dígame, Mr. Bush, ¿dónde firma el Tratado de Libre Comercio un coronel Gutiérrez? ¿Se acuerdan cuando se declaró el mejor aliado de Washington, no? Y la carta de intención que firmó con el Fondo Monetario Internacional. Revisen, jóvenes, revisen esa carta. Es el monumento al entreguismo, el monumento a la venalidad, la radiografía de un ladino, de un entreguista. Vaya, vean la vergüenza que fue esa carta de intención al Fondo Monetario. Y todavía están por aquí diciendo, voten por mí para volver a esa situación. ¡Qué barbaridad! Los lobos disfrazados de ovejas. En todo caso, nos agradecieron los ganaderos, nos hemos comprometido en seguir con las políticas de microcrédito, de urea, de una política económica en función de nuestros productores. Se entregaron bonos, se firmó el convenio entre el INDEA y el Banco Nacional de Fomento para financiar la titularización de las tierras, porque es un problema grave que existe en el sector rural. Muchos no pueden acceder a un crédito, porque no tienen legalizadas sus tierras y a su vez no tienen dinero para legalizar sus tierras. Pues ya hay un crédito no reembolsable de $200, es decir, una transferencia para que puedan legalizar sus tierras y después acceder a los créditos del Banco Nacional de Fomento. Algo similar se está haciendo con el Mirubi. Y yo sé que los costos del registro de propiedad y todo eso son muy altos. Sepan que si ganamos la asamblea, los registros de la propiedad dejarán de ser privados y empezará a ser un funcionario público. El registro de la propiedad es el mejor negocio del mundo. Créanme que el registrador de la propiedad en Quito ganará unos $120,000 mensuales. Tienen un nicho de mercado. Por ley le decimos, todo el mundo tiene obligación de ir a registrar su propiedad a un tipo privado. Eso es inconstitucional, eso es ilegítimo, eso es antiético. Algo similar con las notarías, aunque en notaría hay más competencia, hay más notarios, solo hay un registrador de la propiedad. Todo eso, si ganamos la asamblea, cambiará, compañeros, registradores de la propiedad y notarios serán funcionarios públicos que ganarán un sueldo y no lucrarán de un mercado que por ley le estamos creando. Eso es absolutamente ilegítimo. Luego visitamos el cantón La Maná para informar cómo sigue la carretera La Tacunga-La Maná. Quiero reiterarles una cosa, compañeros. Recibimos $1,200 millones en retrasos. Las obras de vialidad estaban de financiar en $170 millones. Contratistas incumplidos por doquier, otro falta de estudios. Se había ofrecido a Carretín, no había estudios. Por eso nos ha tomado un tiempo remediar esto. Pero ya se está trabajando en la Tacunga, la Maná, y hasta septiembre, finales de septiembre, esperamos no tener una sola vía parada en todo el Ecuador y el adecuado financiamiento para que nunca se vuelva a parar por falta de financiamiento una sola vía de la que se está reconstruyendo. Y luego fuimos al Cantón Valencia, donde además de entrega de bonos de vivienda y titularización a cargo de Midube, le insisto, estos son los que le decía, no solo hay bonos de titularización para el sector rural, sino también para el sector urbano, porque el sector urbano, sin que tenga legalizado el terreno, no se puede pedir el bono de la vivienda. Y eso cuesta plata, legalizar el terreno. Entonces le estamos dando bonitos de $200 para que legalicen el terreno. También iniciamos un proyecto que puede cambiar la historia del país, sobre todo del sector agrícola, que es el proyecto de caminos rurales, carreteros rurales. Empezamos con 20 millones en las 22 provincias del país, ahí firmamos con 16 prefectos del país, pero en los 4 años de gobierno esperamos que sean 400 millones para sembrar de caminos rurales, de carreteros rurales, nuestra patria. Esa es una tarea titánica, hacer los caminos, pero más importante es mantenerlos, y eso no lo vamos a poder hacer sin la intervención de la comunidad y los gobiernos locales. Así que todos, arrimar el hombro para camino que se construya, camino que sea mantenido por la comunidad y el respectivo gobierno local. Pero esperamos que después de los 4 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, nuestro país esté atravesado, sembrado de caminos vecinales y nuestros agricultores puedan sacar sus papitas, sus mangos, su arroz, etcétera. Cada comunidad pueda recibir sus turistas y, por último, cosas tan sencillas como que para nuestros agricultores, nuestros campesinos, salir a la ciudad, a los centros urbanos, no sea una verdadera odisea, que les tome 4 o 5 horas y tengan que viajar por canoa, a lomo de mula, a lomo hasta de culebra, creo algunas veces, ¿verdad? Entonces, sembraremos de caminos vecinales en la patria y lo hemos empezado ese programa el día de ayer. A ver, compañeros, algunos anuncios, ya voy a terminar, algunos anuncios importantes. Está en el Congreso una ley importante que mandamos, la ley de verificadoras. Ya los diputados corruptos de siempre están diciendo que esta ley beneficiará a los contrabandistas. En verdad nos dicen que ha habido mucho dinero de parte de las verificadoras. En realidad no es la ley de verificadoras, es la reforma a la ley orgánica de aduana. ¿Qué dice esa ley? Que toda importación tiene que tener una verificación de origen. Incluso las importaciones del sector público, incluso las importaciones de Petroecuador. ¿Saben solo Petroecuador cuánto está gastando por verificadoras? $50 millones. Todo el sector público cerca de $70 millones. Por otro lado, quieren que el gobierno esté rogando a los gringos que nos den la TPDA, que no es ni $48 millones. Y ahí estamos desperdiciando a manos llenas el dinero. ¿Por qué? Porque primero, la verificación no ha servido para nada. El contrabando no se controló por la verificación de origen. Se controló ya por una administración honesta en la Corporación Aduanera Ecuatoriana. No sirvió de nada la verificación. Pero segundo, ¿qué lógica tenía imponer verificación de origen al sector público? Pues el sector público no va a contrabandear. Peor aún a Petroecuador. ¿Cómo se puede contrabandear con la importación de combustibles? Entonces era un regalo a las compañías verificadoras. Te estamos pidiendo que se elimine la verificación de origen. Pero nos dicen que ya las verificadoras están pasando, que está corriendo harto billete para evitar que se apruebe esta reforma. Y ya salieron los diputaduchos de siempre, los que salieron a defender a la banca, los que siempre salen a disque denunciar en Teleamazona, ¿verdad? A decir que va a rechazarse la ley porque promueve el contrabando. Mentira, señores. Lo único que va a hacer es ahorrarle al sector público $70 millones y al sector privado otros $70 millones o más, que no sirven para absolutamente nada. Pero se imaginan, para las verificadoras perder un negocio de $140 millones. Estamos haciendo ya las presiones que sabemos en el Congreso Nacional, así que muy atentos, veamos quién es quién, porque esta es una ley tremendamente beneficiosa para el país, para el sector público y el sector privado. Vamos a ver cómo votan esos legisladores. En todo caso, si no pasan esta ley, no se preocupen, con la Asamblea Nacional Constituyente la pasaremos, tendrá que perder el país decenas de millones de dólares más por la demora, pero la pasaremos con la Asamblea. Pero ojo, que ya está la presión de las verificadoras para que se rechace la reforma a la ley orgánica de aduanas y siga la verificación de origen, que no ha servido para absolutamente nada y nos cuesta centenas de millones de dólares, pero obviamente llena el bolsillo de algunos cuantos empresarios, entre comillas, que ya están presionando en el Congreso, y ya salió el diputado escandaloso de siempre, ya, a decir que no se va a aceptar esa ley porque promueve el contrabando. No es de tonto que lo dice, es por intereses creados. Además es tonto, pero además tiene intereses, ¿no? Bien, sobre el programa de gas. Sí, pues es que no quiero decir el nombre, pero cuando habla de mí uno siente vergüenza ajena, ¿no? Hasta el castellano lo estropea. Sobre el programa de gas, se ha difundido mucho en los periódicos el programa de gas, y creo que se ha difundido la información adecuadamente, pero esto es importante, aquí está Jorge Calderón, dirigente de los taxistas, pero esto es importante, compañero, el país tiene que cambiar su matriz energética. Estamos utilizando combustibles importados y caros y altamente contaminantes. Por ejemplo, la gasolina y el diésel, el búnker, son altamente contaminantes y muchos de nuestros vehículos de transporte público son a gasolina y a diésel. Por el contrario, el gas, y sobre todo el gas natural, que hay en abundancia a nivel mundial, además de ser muy barato, corresponde a un combustible de 114 octanos, que no existe en el país. Es decir, prácticamente no tiene plomo. Muy amigable con el medio ambiente y protege mucho más los vehículos, dura mucho más. Entonces, ¿qué se ha dicho? Ah, no, pero el gas está subsidiado. Primero vamos a intentar incluso ir a gas natural. Otra cosa es el GLP, gas licuado de petróleo, que es el que estamos subsidiando. El gas natural es mucho más barato que el gas licuado de petróleo y mucho más eficiente incluso. Pero incluso hablando de ese gas licuado de petróleo, créanme que hay cosas tan obvias que no sé por qué no se han hecho antes. Le insisto, es un combustible mucho más amigable al medio ambiente y deteriora mucho menos los vehículos. ¿Por qué no se lo utilizaba, permitía que se utilicen los taxis? Porque está subsidiado, sí. Y debe ser ese subsidio solo para damas de casa, sí. Pero la gasolina también está subsidiada, pues recuerden. Y ustedes saben que un tanque de 15 kilos produce lo que produce 4 galones de gasolina. Entonces ese tanque está subsidiado en unos 6 dólares, pero cada galón de gasolina está subsidiado en un dólar. Entonces ya no es que se está dando un subsidio de 6 dólares a los taxis, no. Se está dando un subsidio de 6 dólares menos 4 dólares, que es el subsidio de la gasolina, son un subsidio de 2 dólares, ¿sí me explico? Pero esos 2 dólares ya están en este momento compensados por las bondades al medio ambiente y la mejora en cuanto al mantenimiento de los vehículos. Ya en este momento estarían compensados. Pero independientemente de eso, con los taxistas hemos hablado y están de acuerdo a que se les cobre más caro. Y se sume, se aumente el precio de ese cilindro de 1,60, esos 2 dólares, 3,60, 4 dólares. Con lo cual, en términos financieros, escúcheme bien, pueblo ecuatoriano, en términos financieros, para el país sería absolutamente indiferente gastar en gas o gastar en gasolina, porque le cuesta lo mismo el subsidio. ¿Sí está claro? Con un cilindro especial para los taxistas de 3,60, 4 dólares, es lo mismo lo que se gasta en el subsidio al gas que en el subsidio a los combustibles, porque ese kilo, de esos 15 kilos, esa bombona de gas corresponde a 4 galones de combustible. Pero tendremos un combustible mucho menos contaminante, muchísimo menos contaminante y muchísimo menos destructor de los vehículos, con lo cual hay otros beneficios sociales asociados. Eso es lo que vamos a hacer, y si podemos, iremos al gas licuado del petróleo, con lo cual el subsidio será mucho menor para los taxis, y lo haremos ya en una forma técnica. Ya no es que los taxistas tienen que ir como criminales, delincuentes, escondidos a poner el gas en forma rústica, con lo cual hay graves riesgos, no puede explotar, etcétera, sino que se financiará la instalación de los canales, etcétera, para el gas, y se hará una bombona especial tremendamente segura para los taxistas. Pero le insisto, con el nuevo precio, que seguirá siendo subsidiado el gas, pero no tan subsidiado como el gas doméstico, no habrá diferencia en cuanto a costo en subsidios entre gasolina y gas, y tendremos ya una instalación segura en los taxis y un combustible mucho más amigable al medio ambiente y mucho más amigable al vehículo, con lo cual los vehículos durarán mucho más, señores. Todos salimos ganando. ¿Por qué no se ha hecho esto antes? No me lo pregunten a mí, pregúntenle a los Gutiérrez, a los Novoa, a los que siempre han manejado este país. Bien, y por último quería indicarles que lo que hablamos la semana pasada, la multa del millón y la destitución al gobernador del Guayas. Multa del millón, por supuesto, exceso en gasto electoral. Les insisto, lo tengo que decir frontalmente, esto fue mala fe de la unidad de gasto electoral del Tribunal Supremo Electoral. No del Pleno, el Pleno recibe el informe de la unidad de gasto. Esa unidad de gasto la maneja Fabricio Fantoni, hijo de Jorge Fantoni Camba, candidato a asambleísta por el PRIAN y anterior presidente de esa unidad de gasto, anterior director, dejó ahí a su hijo. Y esa es la unidad de gasto que le pone de multa $300,000 a Alvarito Noboa y nos puso $1,000,000 de multa a nosotros que no nos hemos excedido en el gasto. ¿Quién va a creer que nosotros hemos gastado el triple en la campaña electoral que Alvarito Noboa, por favor? ¿Quién puede tragarse esa piedra de molino? Y por último, destituyen al gobernador del Guayas. Vaya, vean si la ley permite eso. Se confundió el Tribunal Supremo Electoral. Ellos pueden destituir a la dignidad que fue electa con ese gasto, pero no a un funcionario que fue nombrado sin elecciones, etcétera. Entonces, revisen la ley. Entonces, fue un error garrafal. A tal punto que el Tribunal Supremo Electoral restituyó al gobernador del Guayas y ha dejado en suspenso la multa para revisar todos los documentos que le hemos presentado y que ya se habían presentado. Pero por mala fe de la unidad de gasto electoral del Tribunal Supremo Electoral, manejada por el PRIAN, no se había pasado esa información y se indujo un error en el Pleno. En el Pleno, si hay un tipo que demuestra qué es lo que se tiene que cambiar en el Tribunal Supremo Electoral, Andrés León, de la UDC, fíjense, un vocal de un tribunal que se supone que es algo independiente representando un partido político. Partido político que se opuso a la Asamblea. ¿Qué hace ahí? Imagínense las contradicciones, ¿verdad? La UDC se opuso a la Asamblea y tiene su vocal en el Tribunal Supremo Electoral velando las elecciones por la Asamblea. Y este tipo nos ataca todos los días que pare la propaganda del gobierno, destituir al presidente, etcétera. Ridículo este, señores. O sea, este señor está haciendo proselitismo. El gobierno tiene todo el derecho de presentar sus ejecutorias, el deber de informar al pueblo ecuatoriano. Ah, es que eso beneficia a los candidatos de Alianza País. Entonces, ¿qué quieren que hagamos? Que hagamos un mal gobierno. Pero eso ya lo sabrá razonar, eso ya lo sabrá discernir el pueblo ecuatoriano. Que el presidente va a los actos, a los diferentes pueblos, etcétera. ¿Y qué quiere? Que me quede en Quito. Que el presidente va a Alianza País. Y por supuesto, si soy miembro de Alianza País, y si se organiza un acto de Alianza País donde el gobierno no pone 20 centavos, ¿por qué no va a poder ir? Usted tampoco puede ir a ver al estadio Emelec, tampoco puede ir a misa, pues a que soy católico. O sea, es un gran absurdo de este señor, pero se pasa vociferando. Pero eso es lo que hay que cambiar. Un tipo como Andrés León, representante de la UDC, no puede estar en un tribunal independiente o pseudo, o se supone que debe ser independiente. Por eso con la Asamblea debemos despolitizar los tribunales electorales, constitucionales, etcétera, compañeros. No puede ser que un proceso histórico como el actual esté siendo manejado por representantes de los partidos políticos, como este señor Andrés León. Entonces son de las cosas que tenemos que cambiar. Yo les pido solamente, queridos compañeros y compañeras, confíen en este gobierno, con un gobierno honesto, actuamos en base a la ley, en base a la ética. Pregunto yo, dicen, el gobierno no puede acompañar, o sea, el presidente, ya después de cumplir sus funciones de noche, no puede ir a Alianza País, no puede participar en un meeting de Alianza País porque es el presidente de todos los ecuatorianos. Por supuesto, pero ¿de quién la propuesta de la Asamblea, señores? Es que para llevar adelante esa Asamblea no es necesario que lleguen los mejores hombres y mujeres y no los farsantes de siempre. Es mi deber garantizar eso también. Y es mi derecho, como miembro de Alianza País, sin que el Estado gaste 20 centavos, sin utilizar recursos públicos, participar en cuantas concentraciones tenga bien, si yo soy miembro de Alianza País y el gobierno no está gastando 2 reales. Les pregunto yo, cuando había elecciones intermedias de diputados, ¿acaso los presidentes de turno no hacían campaña con sus candidatos? En los países donde hay reelección presidencial, ¿acaso el presidente no hace campaña? Y ahora nos quieren convencer de que el presidente está prohibido hacer campaña, es decir, con su agrupación política. Qué ridiculez, compañero, eso no se da en ninguna parte del mundo. Yo tengo todo el derecho, como miembro de Alianza País, sin utilizar recursos públicos, estar con nuestros candidatos, estar en los mítines de Alianza País, sin descuidar en absoluto también el manejo del país, que ustedes saben que lo estamos haciendo bastante bien, trabajamos 16, 18 horas diarias. Así que ya no gasten tinta en eso, que no le vamos a hacer caso, aquí hay mano limpia, gente absolutamente técnica, y estamos actuando con total apego a la ley de este país. Lo que pasa es que están desesperados, saben que le vamos a dar una paliza el 30 de septiembre, y están tratando de hacer cualquier cosa para pararnos, pero no pararán. Este tsunami ciudadano que ha dicho basta a la partidocracia, ha dicho basta a los farsantes de siempre, y el 30 de septiembre los ciudadanos volveremos a vencerlos, compañeros. Gracias, señor presidente. Queremos indicar y agradecer a través de mensajes, nos hace conocer que también está en enlace nacional Radio Supercá 800 en Guayaquil, Paraíso, la Península, Élite en la Tacunga, Superfuego en la parte alta del Oro en Zaruma, Espacio en San Miguel de Bolívar junto con Soberana en Echeandía. Aquí en la provincia de Imbabura, en Ibarra, Matriz a la señal Radio Imperio y las demás emisoras de esta provincia, quienes agradecemos profundamente por adherirse a esta cadena. De igual manera, en la provincia de Los Ríos está con nosotros Radio Rey, Viva y Libre. En Morona, Santiago, Radio Bonita FM. En El Empalme, Radio Calidad, Cristal de Ventanas, con doña Isabel Romero también está junto a nosotros. Ideal Antena, Nina en Puyo y Unión en Esmeralda. Son emisoras que voluntariamente se suman, el señor presidente, y nos hace conocer a través de los mensajes. Vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera periodista Jimena Encalada, reportera de OTV, que nos acompaña. Bienvenida, Jimena. Gracias, Emilio. Señor presidente, amigas y amigos oyentes, considero que este es un espacio de libertad de expresión y un ejercicio de una verdadera democracia. Señor presidente, le estábamos escuchando con mucha atención. Usted manifestaba que ha recorrido el país rincón a rincón y esa es su obligación. Manifestaba que había construido centros de acopio para los pequeños productores de leche. Usted sabe que la provincia de Imbabura es altamente productora, agrícola, ganadera, pero también artesanal. ¿Qué políticas gubernamentales tiene para este sector artesanal, considerando que la materia prima para la elaboración de las artesanías que viajan por el mundo a través de los artesanos atabaleños e imbabureños están subidos de costos? Todo está subido de costo fruto de la dolarización de la economía. Y es otro de los cuentos, ¿no? Que están subiendo los precios, sí, algunos, precisamente como parte de la campaña electoral de la oposición que maneja esos precios. Pero por si acaso la inflación, o sea, la variación total de los precios al final del año será de 2.9%. Por ejemplo, en el 2003 fue 8%. Y esos son los farsantes que andan diciendo, voten por nosotros para bajar los precios. Y yo le pregunto, ¿y Machutican y Tiaca? Verónica. Paola, Paulita, ¿para qué es la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Para supuestamente bajar los precios o para hacer una nueva constitución? Vaya, dígale eso a los Gutiérrez para que no traten de engañar a la gente, no sea malito. Porque andan ofreciendo bajar los precios, bajar los celulares, dar crédito a 300 millones de dólares al 3% a 3 años. Primero, para eso no es la Asamblea Nacional Constituyente, se burlan de nuestra inteligencia. Y segundo, ¿por qué no lo hicieron pues cuando fueron gobierno? ¿Por qué no dieron crédito? Lo que hicieron fue quebrar pues el Banco Nacional de Fomento. Lo que hicieron es embargarle la finca a los pequeños agricultores. Y eso sí, pagar hasta anticipadamente la deuda. Sepan ustedes que en el gobierno de Gutiérrez, el precio de los bonos global subió del 60% al 104%. Es decir, se vendían a más de lo que costaron, con premio. Ni siquiera los bonos del Tesoro de Estados Unidos se vendían con premio. Porque supuestamente entonces nuestro país estaba tan bien que hasta con premios se vendían nuestros bonos. No, pues, porque sabían que tenían un gobierno Paganini, un ministro banquero que pagaba hasta anticipadamente deuda, eso era todo. Entonces, ¿por qué no lo hicieron cuando pudieron hacerlo? En todo caso, con respecto a su pregunta, nosotros tenemos un amplísimo programa artesanal que empieza por crédito. El Banco Nacional de Fomento ha dado crédito al 5% a sectores artesanales y estamos actuando con varias organizaciones en base a esos créditos. Se ha reactivado el SECAP, el Sistema Ecuatoriano de Capacitación, y estamos aplicando toda una política de comercio exterior de reactivación económica de todos los sectores, entre ellos la artesanía. ¿Cómo? Acabamos de exonerar de aranceles, no me acuerdo cuántas partidas, habrán sido unas 1.200 partidas de materia prima, entre ellas para textiles. ¿Ah? Señor, no me interrumpa, déjeme acabar, déjeme acabar un ratito. Y vamos a poner altos aranceles a los productos importados. Hemos dicho que nuestra política será de reactivar la producción interna, bajando el costo de los insumos y proteger esa producción interna, sobre todo de competencia desleal, como de la China, que está haciendo quebrar las artesanías de cuero en Ambato, que está haciendo quebrar la artesanía de cerámica en Cuenca, y paga $1 de salario diario la China. A todas esas productos importados que compiten con producción nacional, sobre todo artesanal, se les pondrá altos aranceles. Primero lo nuestro. Nosotros vamos a proteger y promover cuantas veces sea necesaria la producción nacional. Ahora sí, dígame, por favor. Me manifestaba, señor presidente, si toda en esta planificación que usted manifiesta, ¿están incluidos los artesanos de todo el país? Bueno, incluir a todos los artesanos de todo el país, eso es obvio, pero estamos en contacto con asociaciones de de artesanos, la Asociación de Artesanos del Guaya, no sé si tengamos asociaciones de artesanos de Imbabura. En todo caso hay graves problemas que trataremos de arreglar, y para eso la Asamblea. Por ejemplo, el COMEXI, el Consejo de Comercio Exterior del Ecuador, supuestamente están representados los sectores productivos. ¿Y quiénes son los sectores productivos? Los pelucones, porque nunca están representados los artesanos. Nunca están representados los transportistas, que también son sector productivo. Entonces, por eso tenemos que cambiar esas leyes para que en los cuerpos colegiados, donde deban estar representados sectores productivos, realmente estén representados todos los sectores productivos y no ciertas élites que normalmente han manejado este país, pero que no representan a nadie. Señor presidente, antes de pasar con los actores sociales, sin lugar a dudas que usted está haciendo una verdadera revolución en el pago de la deuda social al pueblo, pero también ayudando a que se ratifiquen aspectos morales, espirituales del pueblo, que tienen que ver básicamente con hechos que en la historia han quedado registrados y que el Ecuador no los ha olvidado. La impunidad que se ha vivido en casos que han escandalizado a nuestra nación, como el caso de los hermanos Restrepo. La Procuraduría no ha descartado pedirle a usted que mediante decreto ejecutivo desclasifique la información reservada sobre este caso, que es una deuda moral, social, que todos los ecuatorianos queremos ver que algún día se conozca la verdad. Pero si todo eso ya está desclasificado, y la Comisión de la Verdad, hemos constituido una Comisión de la Verdad que está investigando ese caso, otras desapariciones, lo del caso Fibeca, etcétera. Nos dicen que el informe, son como más de 300 casos, ¿no?, de atentado a los derechos humanos, que el informe estará para el mes de enero. O sea, cuidado, que estas cosas no se hacen en 15 días, en 2 meses, toman años. Entonces, la Comisión tendrá su informe desde que se creó en unos 8 meses, que es un plazo razonable. En todo caso, en estos momentos, con ayuda de técnicos y buzos de Argentina, se está haciendo una nueva búsqueda en la Laguna del Yambo. Ahí está el señor Pedro Restrepo. Yo solo puedo decirle al señor Restrepo que lo admiramos muchísimo, nos solidarizamos totalmente con su lucha, que recibe el más grande abrazo y tenga todo el respaldo del gobierno nacional, del gobierno de Revolución Ciudadana, para esclarecer y determinar todos y cada uno de los asesinos de sus hijos. Don Pedro, un gran abrazo y cuente con nosotros. Damos la bienvenida de inmediato, señor presidente, a doña Yolanda Cabrera, compañera que hace y vende el Yamor, precisamente, esa... Sí, hay bastantes, chica. Bastantes. Bienvenida, doña Yolandita. Tome el micrófono. Dialogue con el señor presidente. En primer lugar, saludo al señor presidente de la República y a todo el público presente. Y le felicito por su visita agradable y la cita del Yamor, que se manifiesta en el sabor exquisito del Yamor otavaleño. Que este Yamor se ha extendido en todo el mundo, gracias a la ayuda del municipio de Otavalo, todas las vías de comunicación. Yo estoy lista a poner mis manos y la bendición de Dios para que ese sabor sea lo más agradable y el contento de todos. Doña Yolanda, ¿cómo se elabora el chicha? Bueno, la chicha del Yamor es muy laboriosa y muy paciente, pero hay que poner el cariño y voluntad y escoger los granos más buenos y luego tostar y ingerir en el tonel para que tenga un sabor agradable, el cual este sabor es vendido en todo el mundo. Y por esta fiesta del Yamor hemos lanzado bastantes turistas nacionales y extranjeros, y la fiesta del Yamor de Otavalo es la más grande en todo el mundo. Gracias. ¿Con cuántos granos se elabora la fiesta del Yamor? Los granos del Yamor se hacen con 7 granos, el maíz negro, el maíz amarillo, el maíz blanco, la cora, el chulpe, el canguil, y todos estos granos revueltos se le envuelven en harina para luego cocinarlos durante 12 horas. Ahí no hace mal a nadie. En todo caso está riquísimo, doña Yolanda, la felicito, ¿eh? Y todos siempre a visitar Otavalo en la fiesta del Yamor, siempre, todo el año está en tierra bellísima, pero sobre todo en la fiesta del Yamor, y a consumir con moderación el Yamor, ¿ok? ¿Algún criterio suyo, madrecita, respecto a el trabajo que realizan? ¿Cuántas familias están integradas a la fabricación del Yamor junto con el municipio, para que conozca el señor presidente. Bueno, somos poca familia, pero ponimos manos para poner, porque somos pocas, ¿no? Entonces tenemos que poner así manos a otros hombros para que este producto salga bien y se manifieste a servir al público tabareño y al municipio y en todas partes que se extienda este producto, porque por esta fiesta del Yamor, el fruto del Yamor es el primero en Otavalo y en todo el mundo. Bien, muchísimas gracias. No sé, señor presidente, si tiene alguna inquietud. No me salvé, no me hizo ninguna pregunta doña Yolanda, pero nos explicó muy bien toda la tradición del Yamor. Así que felicitaciones a doña Yolanda, a continuar con esa tradición, tenga todo el respaldo del gobierno. Qué bueno que la alcaldía esté respaldando esto, porque le insisto, el futuro de este país, sobre todo de Imbabura y de Otavalo, es el turismo. Y todas estas cosas son grandes atracciones turísticas. Y también, Jimena, la artesanía es una gran atracción turística. Es decir, promover la artesanía pasa por promover el turismo. Muchas gracias, doña Yolanda. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Vamos a dar la bienvenida al señor Julián Anrango, joven artesano y músico otavaleño. Bienvenido, compañero Julián Anrango. Buenos días, señor presidente. Mi nombre, buenos días a todos los presentes aquí. Buenos días, mi nombre es Julián Anrango. Soy Otavalo Quechua, representante, pues, de los artesanos también acá, a base de una larga trayectoria. También soy músico, director, pues, de mi grupo Cochabamba. ¿Quién no es músico en Otavalo, compañero? Es así, es cierto. ¿Cómo los envidio, caramba? Es muy bueno, porque igual también aquí en la municipalidad, pues, hemos formado un grupo muy grande de 65 músicos que, pues, hemos representado ayer en la ciudad de Ibarra una maravillosa banda de solo instrumentos andinos. Bueno, pues, sigo con lo mío, pues, de hecho, pues, como grupo hemos salido al exterior, hemos trabajado acá, y pues somos autores y compositores de nuestra propia música. Bueno, pero para lograr esto hemos tenido que luchar bastante, sufrir fríos, y aunque sea hambre también, pues muchas contradictorias en el mundo entero. Como así, pues, como tabanos que somos, somos gente emprendedora, que cuando llegamos a lugares lejanos y estamos aquí, pues nuestro propósito es trabajar, y más que todo, dar un mensaje en el mundo exterior a través de nuestras canciones y composiciones, lo que es nuestra tierra, lo que es Otavalo. Más que todo, todos los rincones de nuestro país, hermoso que es Ecuador. De igual manera, pues, de alguna manera, pues, nos hemos convertido también como embajadores, unos autoembajadores de nuestra música, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Pues es así que, pues, no, Otavalo tiene, pues, turistas. Por esa razón de que nosotros, por la autogestión existente, hemos tenido que viajar a diferentes países. Como usted, señor presidente, lo sabe, la cuestión política, la economía, nos ha hecho, en verdad, correr de nuestros lugares de trabajo. Y, pues, hasta a veces las innovaciones existentes en los diferentes países hace que, pues, hasta nuestras costumbres cambien en nuestra gente. También hasta los productos cambien. Y eso es algo triste para mí, porque en verdad nosotros, como personas, gente de Otavalos, hemos tratado de convertir a nuestros pueblos. Hemos luchado, como por ejemplo cuando usted dijo, de que ya no se hagan las casas muy grandes, las casas de los extranjeros. En verdad, yo también mantengo esa ideología de que, en verdad, también un pedido al alcalde que igual ya se detenga eso, que se haga lo mismo que nosotros teníamos, y pues la fachada, como llamamos, sea de esa manera hermosa. Y de igual manera, pues el interior puede ser al ojo de cada quien o cada persona o criterio. En verdad, nosotros hemos, como artesanos también, hemos tenido que trabajar duro, las herencias más que todo de nuestros abuelos, que ahora gracias a la recapacitación de que se está perdiendo mucha identidad aquí en el Ecuador, hemos querido recobrar como jóvenes artesanos, como jóvenes músicos, hemos querido recobrar lo que hemos hecho siempre. Compañero Julián, si puede concretar la inquietud del señor presidente, ¿no? Bueno, la inquietud de mí es que pues nosotros queríamos extenderle de que se haga una atención acá a Imbabura, más que todo también a Otavalo, en el aspecto de la música, de la artesanía, de los derechos más que todo de autores y compositores acá en Otavalo, y tener una entidad jurídica y también capacitación en los lugares de nuestros alrededores de pueblo, porque en verdad somos músicos, nacimos como músicos, pero sin embargo necesitamos una capacitación y un interés más del gobierno hacia nuestros sectores. Muchas gracias, compañero Julián. Señor presidente. Bueno, estamos comprometidos con todos los rincones de la patria, compañero, ¿no? Y la promoción de la artesanía es una parte importante. La artesanía con el sector agrícola son los mayores generadores de mano de obra de este país. Entonces, en nuestra política, generación de empleo, esos son aspectos prioritarios, sectores prioritarios. Y en cuanto a la música, y en general todas las expresiones artísticas, recuerde que ya tenemos el Ministerio de Cultura que está impulsando todas estas expresiones. Con respecto a la provincia de Imbabura, aquí hay algunos proyectos muy importantes, la ampliación de la vía Otavalo Ibarra, por ejemplo, en eso estamos trabajando también, el proyecto Pesillo Imbabura, un proyecto de riego y agua potable. El problema era que por la falta de planificación, la descoordinación, la competencia, Quisito no va a haber otro proyecto carísimo, el Tabacundo. Entonces, con la prefectura de Pichincha se está rediseñando estos dos proyectos para que haya menor impacto con menor costo. Pero ya existe el financiamiento para esto. Esperemos que los estudios se acaben en las próximas semanas, quizás meses, pero se van a hacer estos proyectos, ¿no?, de beneficio para Imbabura. Pero le insisto, mi querido Mashi, nosotros estamos trabajando por todo el país, la artesanía es fundamental, y en cuanto a las expresiones artísticas, sobre todo esas expresiones artísticas que fomentan la identidad. Un pueblo debe conservar su identidad, eso es parte de la cohesión social. Sin cohesión social no hay desarrollo. Cada quien ala para su lado, cada quien tiene su propio proyecto. Con identidad y cohesión social todos tenemos un proyecto común, todos remamos en la misma dirección. Eso es fundamental para nosotros y de eso está encargado el Ministerio de Cultura. Mi agradecimiento, señor presidente, a usted por visitarnos de Otavalo. Es un orgullo tener y haber conversado con usted. Más que todo, soy un admirador más de su ideología, de sus proyectos y de su camino al futuro para bien del Ecuador. Muchas gracias. Saluden quicho un poco. Canca quicho palanguicho, área humana. Canca quicho a parlanguicho. Sí, la chinela. Mana quicho a palanguicho, Julián. Más que... Bueno, en inglés. Es la confusión existente que existe todo. Bueno, cuidado, compañero, es bueno que salgan, pero no se me olviden el quichua. Es bueno que aprendan otro idioma, sí, pero no se me olviden el quichua. No es el motivo de que lo veo. Nosotros hemos sufrido un gran problema en nuestro sector, ya que el sector indígena, mestizo o indígena blanco en nuestros tiempos nos había tapado la boca, como ahora no podemos ser tapados. Pero yo lo entiendo muy bien de manera especial. Pero sin embargo, mis hijos están estudiando, están siguiendo, y eso yo también estoy valorando. Igual estoy tratando de practicar. Y esa es mi excusa, pero de igual manera, yo lucho por mi gente, por mi tierra, más que todo aquí en Otavalo. Gracias, Julián. Vamos a dar la bienvenida de inmediato. Adelante, Julián, gracias. Muchas gracias. Gracias, Julián. Una hermosísima artesanía, señor presidente. Gracias, muy lindo. Gracias, Julián. De inmediato, damos la bienvenida al compañero César Chicaiza, ciudadano otavaleño, que se aproxima al diálogo con usted, señor presidente. Don César, ¿cómo está? ¿Canca quicho parlanguicho? ¿Ario mana? Mana. Ay, chamusca, machi César. Tome el micrófono, compañero César, por favor. Adelante. Señor presidente, bienvenido a Otavalo. Distinguidas autoridades, bienvenidos a Otavalo. A mí me corresponde hacerle conocer sobre la historia de Otavalo para que usted sepa, en forma sintética, por lo menos sintética, que Otavalo es el origen de la nacionalidad ecuatoriana. Pues, este pueblo Otavalo era la capital del pueblo sarance, que venía desde los pueblos cayambis, tabacundos, atuntaquis, cotacachis, hasta Popayán. 25 años tuvo que luchar la invasión inca para apoderarse de este pueblo, pero los incas lo respetaron. ¿Para qué? Por los artesanos, porque eran los únicos que sabían tejidos. Luego vinieron, pues, los conquistadores y Otavalo aportó para el descubrimiento del río Amazonas. 2000 indígenas fueron llevados para descubrir el Amazonas. Y Otavalo tiene un privilegio de que es la primera villa del país en ser erigida a ciudad por el libertador Simón Bolívar, el 31 de octubre de 1829. Aquí fue su primer cuartel, donde se abastecía especialmente de las famosas mantas otavaleñas para todo su ejército. Y Otavalo también tiene otro privilegio muy hermoso, de que el presidente Galo Plaza nombró a Rosita Lema Cotacachi como su embajadora itinerante ante el gobierno del norteamericano del presidente Truman, con cual se paseó en Nueva York haciendo conocer a Otavalo en el turismo. Gracias al señor Galo Plaza, pues, y nombrándole a Rosita Lema Cotacachi la primera embajadora itinerante. Y aquí Otavalo se distingue también porque los mejores artistas otavaleños dieron y dan lustre a la música, al pasillo, al yarabí, al San... Aquí Otavalo es la capital del San Juanito otavaleño. Aquí tenemos, hace 2 años falleció el gran artista Gonzalo Benítez, uno de los grandes compositores otavaleños que hizo honor a la música ecuatoriana, el dueto Benítez y Valencia. Y entonces pedimos a usted, señor presidente, que en una partida especial que estamos haciendo con los otavaleños de Quito, para el gran monumento que se haga aquí en Otavalo al dueto Benítez y Valencia, como un homenaje a la música ecuatoriana. Además de esto, señor presidente, el municipio de Otavalo, el Consejo Provincial, no he tenido la oportunidad de que se me apoye para hacer esta obrita en el lugar natal de Otavalo. Yo lo mandé en su carta, y usted, gracias a la señorita secretaria privada, me contestó la carta aceptando mi propuesta de que se me reciba el libro para que sea distribuido a los 5.000 alumnos, a los 5.000 estudiantes otavaleños, para que se reparta gratuitamente este libro y llegue a manos de ellos. Gracias, señor presidente, porque han aceptado mi propuesta y que el Ministerio de Educación, pues, lo haga llegar a estos jóvenes, a estos niños. Además de esto, aquí está en las voces del famoso dúo Benítez y Valencia. Y finalmente, en caso, don César, tengo varios discos del dúo Benítez y Valencia, porque me encanta la música nacional, sobre todo el pasillo. Pero gracias, si me da un disco más. Este es el futuro monumento al dueto Benítez y Valencia con Bolívar Ortiz. Y además, hemos mandado un oficio a la Federación de Barrios de Otavalo, al Ministerio de Deportes y Recreación, que nos ayude en esta gran caminata mojando arriba Quito, Malchinguí, Otavalo. Lamentablemente el Ministerio de Recreación dice que no tiene fondos ni para los refrigerios. Esperamos que una orden suya... ¿Qué Ministerio de Recreación? Ministerio de Deportes y Recreación. ¿Quién le dijo eso? Yo tengo el oficio, señor presidente. Déjeme verlo, porque yo lo es gracioso. Antes no existía Ministerio de Deportes. No tiene presupuesto ni para ahora, los... para el 8, pero me deja ver la cartita. Perfectamente. Yo ahora tiene 8 millones de dólares, no creo que no tenga ni para el refrigerio. No, antes no existía. Me negaron. Ahora ya existe el Ministerio de Deportes, entonces no creo que... Ya existió el Ministerio de Deportes. Yo le hago llegar... Si antes oficio. Tenía cero, ahora tiene 8 millones, no hay ni para el refrigerio. Yo le hago llegar... Déjeme ver la cartita, no sé. Perfectamente, señor presidente. Gracias. Y para no extenderle mucho, debido al tiempo, le hago llegar a usted este primer número de El Otavaleño, dedicado a los 7 de amor, hecho por la Cámara de Turismo con gran esfuerzo. Y finalmente, señor presidente, creemos también que ya Otavalo, siendo el origen del turismo importante en el país, que un presupuesto del Estado se haga para la oficina permanente de festividades de la región de Imbabura, y de Otavalo especialmente. La oficina permanente de turismo, digamos, de las actividades que hay en todo el año. Señor presidente, quiero hacerle llegar a sus manos para su biblioteca, porque el otro libro se fue a la biblioteca del Palacio de Gobierno. Este libro para que le llegue al Ministerio de Educación. Y este otro librito le voy a entregar a Germán Munala, que tuvo la gentileza de hacerme llegar esta comunicación para poder yo hablar con el señor presidente. Y naturalmente, para que este libro, ojalá el 31 de octubre, estése en manos de los estudiantes otavaleños en general. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don César Chicaí. Compañeros... No te encargues de eso, Germán. Pero con el Ministerio de Educación, coordinar. De inmediato, damos la bienvenida, señor presidente. Vamos a darle la bienvenida a la niña Paola Pichamba, niña otavaleña, que trae un presente y también... un acto muy importante para compartir con usted en representación de los hermanos otavaleños. Bienvenida, Paulita. Imagínate mi quichua amonado, es difícil de entender. Te digo que eres muy linda, y se te ve preciosa, si es verdad que siempre utilice el atuendo tradicional. Paulita. El presidente y lo que quería decir el señor presidente. Señor presidente, yo me llamo Paola Pichamba, soy hija de José Luis Pichamba, fundador del grupo Añando Mañana. Somos de la comunidad de Peguchi, les traigo esta falla. Peguchi, un gran abrazo a Peguchi, la cascada de Peguchi, hay que cuidarla, está medio sucia, es una maravilla, ese puede ser un sitio de atracción turística increíble. ¿Sabes que yo estoy acampado en la... alrededor de la cascada de Peguchi? Un gran abrazo a todos los compañeros allá. ¿Eres algo para Jesús Pichamba tú? Mi papá. Pero no, pues José Luis dijo que era tu papi. Y Jesús, el cantante, que está viviendo en Barcelona, ¿qué es para ti? ¿No sabes? No. Bueno, un abrazo a todos los compañeros de Peguchi. Gracias, Paulita. Ah, qué bueno, Paulita, solo vino a regalarme discos y una... Señor Zampoñita, no Zampoña. Cerramos con... En todo caso, qué alivio, porque siempre los niños nos dicen, uy, cuestionan muy duro los chicos, pero entonces te agradezco por los regalitos. Una última inquietud sin repregunta. Sin repregunta. Parece que a doña Yolanda se le olvidó de traer la jarra porque se acabó el llamor. Señor presidente, usted escuchó que se hace que con... estaba muy rico. Con 7 grados. Dificilísimo, ¿cómo se parece panés? La cocción de 10 a 12 horas, pero más se hace con agua también, señor presidente. Usted se adelantó a una pregunta importantísima que tengo. Si el gobierno central tiene voluntad política, usted pronunció anteriormente sobre el proyecto Pestillo y Babura, hoy en la tarde se reúnen las 160 comunidades en San Juan de Ilumán para definir, de acuerdo a sus declaraciones de hoy en la mañana, si va a una movilización o no. ¿Cómo ampliamos la respuesta para estas 160 comunidades, señor presidente? Que el proyecto se va a hacer, pero tenemos que hacer el estudio para no duplicar esfuerzos y recursos. Muy cerca hay otro proyecto de riego que se llama el Tabacundo. Como está actualmente el precio de Imbabura, creo que tenía un precio referencial de 80 millones más o menos, ¿verdad? El Tabacundo tiene otros 70 millones, son 150 millones de dólares. Les aseguro que articulando los planes, Con 150 millones de dólares se puede hacer algo mucho mejor que los dos diseños que están. En todo caso, yo un gran abrazo a todos los compañeros de las comunidades. Estamos con ustedes, pero les quiero decir con todo cariño también que con presiones, movilizaciones, no van a obtener absolutamente nada de este gobierno. Aquí estamos por convicción, tratando de favorecer a todos los rincones de la patria, sobre todo los sectores más pobres, sobre todo al sector indígena, y estamos trabajando en ello. Pero con presiones no van a alcanzar absolutamente nada. Algo más que es importantísimo también, la canasta familiar ha subido de precio, las amas de casa llegan a los mercados y no les alcanza ya el dinero para comprar. ¿Qué previsiones tiene usted sobre la exportación del arroz? Por si acaso, la exportación del arroz ya está prohibida, se nos estaba saliendo arroz a Colombia y a Perú, y por eso es que estaba subiendo el precio del arroz. Pero a ver, usted dice que no les alcanza. Yo no quiero ser un insensato para decir que la vida está barata, este es uno de los países más caros de América Latina. Pero no por este gobierno, pues por la dolarización. Y aquí nos han hecho subir por campaña electoral 3 o 4 precios clave. Nos quisieron hacer subir el gas, cuando nunca hubo escasez de gas. Lo acapararon para hacerlo subir. Nos están haciendo subir la harina. ¿Quién es el importador de harina? Un candidato asambleísta. Nos hicieron subir el aceite. ¿Cuántas aceiteras hay? 3 o 4. En todo caso, no nos vamos a dejar vencer. Ya esta semana se aplicará, y en buena hora que me lo dice porque me he olvidado esa parte, esta semana se aplicará el subsidio a la harina. La harina, el quintal, volverá a su precio anterior y el pan tendrá que volver a su precio anterior. Y en cuanto al aceite, el acuerdo que hemos llegado con los aceiteros es que se saque 1,5 millones de litros de aceite en funda para al mismo precio que antes, pero el mismo aceite, sino que en vez de tener frasco, que es más caro, que esté en funda y será a $1.20. También estamos trabajando con la leche. Ahora, hay partes buenas de esto, ¿no? Por ejemplo, la leche ha subido porque ha subido el precio del productor. El precio del productor normalmente es 60% del precio final. Es decir, si está recibiendo 30 centavos por litro, el productor, el precio al consumidor, a lo que compran las amas de casa, debería ser 50 centavos y no ha subido a 55, 60. Y estamos hablando con las pasteurizadoras para que bajen el precio y va a haber una leche especial, enriquecida, etcétera. Tal vez no es relevante eso, pero va a haber una leche más barata, pero estamos luchando por bajar el sueldo. Pero usted dice que ya no les alcanza a las madres de familia y parece que todo ha marchado mal. Y que es culpa nuestra, ¿no? Cuidado, que esto es culpa de la dolarización en uno de los países más caros de América Latina. En todo caso, les pregunto yo, las amas de casa que reciben el bono de desarrollo humano, por si acaso, en los 7 meses de gobierno, nos ha subido $8 la canasta básica. Y estamos muy descontentos con eso, vamos a tratar de evitar esa subida. En los 7 meses de gobierno de Gutiérrez subió $18 la canasta básica. Y esas amas de casa más pobres, pese a que ha subido $8 la canasta básica, se les aumentó el bono en $15. O sea, esas amas de casa pobres sí tienen mayor capacidad de compra. Y hay otros precios que incluso han bajado. Hay precios que no se movieron. En el 2003, cuando Gutiérrez nos puso el pinchazo, subió la gasolina 30% y la electricidad 30%. En este gobierno, pese a que recibimos el presupuesto con 1.200 millones de dólares atraso, tenía todo listo, todo el panorama lindo para justificar un paquetazo. Pero eso jamás lo íbamos a hacer. La gasolina ha subido 0%. Y la electricidad para los más pobres, 70% de la población, se le ha reducido a la mitad. Entonces también hay precios que se han reducido. Yo sé que las cosas están duras, pero no están duras por este gobierno, porque no nos engañamos. Estamos resolviendo las cosas, no estamos creando los problemas, ¿verdad? Y creo que la mayoría del pueblo ecuatoriano así le percibe, y por eso, gracias a Dios, el enorme apoyo popular del cual gozamos. Señor presidente, antes de ir con nuestro compañero Mashi José Maldonado, hay un mensaje que han hecho llegar de la provincia de Guayas, trabajadores del volante taxista, que preguntan cuándo estará listo el decreto de la importación para la renovación del parque automotor y que explique sobre el bono chatarra para ya la renovación de sus vehículos viejos. Gracias por la pregunta, es muy importante. Eso ya está casi listo. No sé, Jorge, ¿cuándo va a firmarse? ¿Quieto? O sea, probablemente esta semana, ¿no? Que es la renovación en 4 años de todo el parque automotor. Pero estamos hablando de transporte pesado, estamos hablando de transporte urbano, estamos hablando de transporte intercantonal, interprovincial, estamos hablando de transporte escolar y estamos hablando de taxis. Eso implica que se gastarán cerca de $300 millones en los próximos años por parte de los transportistas. Pero aquí viene el cambio de época. Antes, ¿qué se decía? Y a Jorge le conta, ¿no? Presionaba un poquito a los taxistas para tener taxis sin aranceles, bueno, elimina aranceles y que importen 5.000 taxis, así se produzcan nacionalmente. Con el cambio de época, con el nuevo gobierno, con el socialismo del siglo XXI, hay políticas integrales. que beneficia a los transportistas, pero también a la industria nacional, al empleo, al medio ambiente, a la salud, a la seguridad en el tránsito, etcétera. Por eso se está haciendo un programa integral con 4 de las 5 federaciones: transporte pesado, transporte urbano, transporte cantonal interprovincial y transporte escolar, según acuerdo que se importará lo mínimo, y todo lo que se pueda hacer nacionalmente se lo hará. Eso quiere decir que habrá gran trabajo para carrocerías, ensambladoras, etcétera. Y lo que se importará de Brasil y México, países con los que tenemos acuerdos comerciales, para pedir pues que a cambio nos compren mango, etcétera, y mejore nuestro comercio exterior. Con los taxistas y mi buen amigo Jorge Calderón, que fueron más duros, ¿ya? Y que algunas veces solo hablan para su lado y no ven todo el problema nacional, quedamos en que los 5.000 taxis, nosotros queríamos que los 5.000 se compren nacionalmente, no aceptaron, fueron negociaciones muy duras, que 2.500 se compren nacionalmente y 2.500 se importen. Obviamente esos nacionales tendrán que igualarse al precio de los importados sin aranceles, pero no nos vamos a dejar vencer tan fácilmente, vamos a dar incentivos para que a nadie le convenga comprar un taxi importado. ¿Qué clase de incentivo? Por ejemplo, el que compre el taxi nacional tendrá crédito a largo plazo a la Corporación Financiera Nacional a una tasa de interés bajísima. Entonces ya le conviene comprar el taxi nacional. Además que estamos hablando con los ensambladores nacionales para que bajen aún más el precio, y hay una diferencia sustancial entre el carro nacional y el carro importado. Aunque una cosa, el carro nacional es de muy buena calidad, los Vitara, todo eso son de muy buena calidad. Entonces se trata de un plan integral. Se trata también de ver si los nuevos vehículos ya vienen preparados para trabajar con gas natural. Y no solo eso, que darle financiamiento a través de la Corporación Financiera Nacional a largo plazo con baja tasa de interés a todos los que prioricen la industria nacional, ¿ya? ¿Y qué pasa para evitar el asunto de que mi taxi de 10 años de estar calado, lo vendo, me compro el taxi nuevo, yo estoy en taxi nuevo, pero el taxi viejo fue alguien y es un peligro para la humanidad? Desarrollar la industria de la chatarrización, este es un neologismo, ¿no?, que se ha inventado últimamente. Chatarrización, es decir, la venta de chatarra que incluso se exporta. ¿Pero qué pasa? Tal vez el carrito viejo valga $2.000, $3.000 y tal vez en chatarra, porque es por tonelada, valga $800. Va a salir perdiendo plata ese compañero. Entonces se le hará un bono por la diferencia. ¡Ah! ¡Otro subsidio! Es que ahí viene el problema de los neoliberales. Ellos ven cuánto gastamos y si no recibimos dólares creen que no recibimos nada. Te vamos a dar, por ejemplo, si chatarrizado ese taxi vale $800 y vendido de segunda mano valía $3.000, vamos a dar $2.200, perdió $2.200 el país. Y las muertes que se ahorran por un parque automotor en buena calidad, y la contaminación que se disminuye, y el deterioro de vías, etcétera, por carros en mal estado, que derraman aceite, etcétera. Es decir, hay ingentes, importantísimos beneficios sociales, pero como no se expresan en dólares, para nuestros neoliberaloides el país pierde plata. No, el país gana. Gana en seguridad, gana en salud, gana en medio ambiente. Ya no tendremos los buses destartalados, los taxis destartalados, etcétera. Entonces, en eso básicamente consistiría el bono para chatarrización. Mashi, José Maldonado. Gracias, Emilio. Chak Tapusha, Rafael Correa, Imana Yatakangi. Yukaka, suma sumagmi. Kani mashi, aska kushiyami kani kailata. Yamorta upiar kangi manchu. No. Ah, pero chay piupiar kangi. Piti. Suma karka. Suma. Ari shinapi. Suma miski. Ari mana stawan upiana kangi. Ari suma mi kan. Imana jata kangi Emilio. Suma. Imana jata kangi tia Julia. Suma chukangi. Ari. Nya. Shinami nyukanchi jata. Kanka. Peguchimanta. Kan. Ari, ñukaka, peguchimanta kani. Paika, peguchimanta kan. Ari. Mashi, José Maldonado. Ari, shinami kan, ñukaka, yachakuna manta, salud. El profesor de Kichu en la universidad, el compañero presidente. No, me paika, carondelepi, yankana, yankan, kai rato. Ari, shinami kan. Achka paika. Chay shinami, ñukanchi, yakta pusha, Rafael Correaka, kai semana ima, rurashka kunamanta, wiliarka. Puntaka paika nirka imbabura markaka o tabalo yaktaka suma sumagmi kan. Shinagata, Gotabalo, Manta, Cotacachi, Manta, San Antonio, Manta, Zuleta, Mantami, Rimarca, Tukui, Chaypica, Suman, Rurashka, Kunami, Tian, Nirka, Chaitami, Estaban, Jatunya, Chispa, Katina, Kanchi, Nirka, Chaishinami, Karo, Yakta, Manta, Kuna, Kaiman, Shamungap, Nirka, Chaishinami, Chaikuna, Rikushpa, Kaipi, Chay, Rurashka, Kunata, Randishpa, Estaban, Yaupaman, Rishu, Nirka. Lunes punjami, canchidora tutamanta jatarishpaka, guamaniman rirkani nirka, chaypika, abdón calderón y achacuna huasipimi, musu guatata callarichirka. Shinayata, kamu kunatapash mikurka, chaykamu kunataka tupu y kunamami kushum nirka. Chaykipaka, San Francisco de Tua, caso nishkaman mi rirka, chaypika, lecheta huacachina huasitami, yankachi callarirka. Chay huasika, ashalia, leche capi kunapami kan nishpami huiliarka. Kipa manka, pelileo mampas, penipe mampas mi rirka. Chaypika ñankuna tapas mi rikurka, shinallatak ima llakikuna tiashkatami rikurka. Tungurawa urku tukyashka mantami ashtaka llakikuna tiashkata pusa watapika mana imata rurashka nirka. Shinapish kunanka kaimushu kamaika ashtaka wasikunatami shayachigrin chay llaki apashka runa kunapa chay shinami huyarka. Martes punjaka puembo man mi rirka, puembo pimi shug yuyashpa yuyashpa tananakuita charirka, chaypika kayana mantami yuyarka kuna telecomunicaciones nishkamanta. Chaypimi paikunaka ashtaka yuyashpaka allita allichina kanchi nin chay telecomunicaciones manta. Chaypimi porta celular nishkamantaka yaki kunata huillarka, paikunaka kati pichka watatami mana ima kulkita chasishkata, perdida nishkatalla charishkata huiliarka. Shinapas chaytaka allichinami kanchi nirka, sumak sumaktami allichina kanchi nirka. Miércoles punjaka, Santo Domingo man mi rirka, chaypika causa china, wasi china, bono nishkatami kungapa rirka. Shinami paika huillarka, tukui Ecuador mama yaktapika, kimsa chunga, shuk waranga, iskun pasa bono nishkatami kukunchi nirka. Chaytaka ashtawan mikuna kanchi nishpami huiliarka. Shinallata Santo Domingo manta nishpaka, Santa Elena nishka, Santa Elena llakta manta nishpaka, chay ishkay kunaka markami tukuna kan nirka. Shinapi chayta marka tukuchunka, congreso amakipimi kan nirka. Jueves punjaka, karon de lespimi, yankarka. Chaypimi Plan Nacional de Desarrollo nishkata, rixirka, y chayka suma galli kashkata nirka. Chaypika tukui musushka kunatami yacharin maipi kashka, ima kashka, shinaka shamu punja kunapika, chay musushka kunataka alli chingapaka, chayta rikushpami imatapa rurashu nirka. China yata jueves tutaka, kofan, yata kunaman mi kimsa chunga waranga hectárea nishkata kurka, paikunaka chay alpatami mutsum nirka, chay alpatami ministin nirka. Viernes punjaka, pinces mampas, lamana mampas, Valencia mampas mi rirka, chaypimi Federación Nacional de Ganaderos nishkawan tandarirka, lamana nishkaman rishpaka, Latakunga lamana ñantami rikurka, Valencia nishkapika, kai wasichina bono nishkakunatami kurka, y shinallata titularización bonos nishkakunatami kurka. Shinami ñukanchi llaktapusha Rafael Correaka, kai tukuri semanapi llankashka. Shinami kunanka paika kai Otavalo llaktapi kan, kai Amor llaktapi, y paika kushilia kashkatami huiliarka. Shinaka, taitakuna mamakuna, shamuk semanami shuk llaktamanta chay shina kai Radio Pirrimanawan Shamushun. Pagi pagi chaishina uyashka manta, pagi pagi kaipi chaskishka manta. Shukun yakuna kaman taitakuna mamakuna. Gracias, Emilio. Gracias, Mashi José Maldonado. Queremos agradecer a Radio Buena Onda de Otavalo, que ha sido la emisora, señor presidente, que ha estado matrizando la señal junto con Radio Imperio de Ibarra y todas las emisoras colegas de esta importante provincia. Su mensaje. Despedida, señor presidente. Bueno, compañeros, adelante. Se acerca el gran día, el 30 de septiembre. No dejarnos engañar por los farsantes, por los caretucos, los que se opusieron a la asamblea y fueron los primeros en inscribirse. No se olviden cómo Alvarito no va a hacer la campaña, no, no y no a la asamblea, y fue el primerito en inscribirse. No olvidarse que Gutiérrez expulsó hasta a su propia esposa del Partido Sociedad Patriótica por apoyar la Asamblea, la pobre Jimenita Borges. Y cuando el Tribunal Supremo Electoral aprueba la consulta popular para la Asamblea, no solo estaban negando el derecho a la Asamblea, estaban negando el derecho a sufragar, imagínense. Acuérdense que Gutiérrez organizó a los 57 legisladores para votar al Tribunal Supremo Electoral, y finalmente los votados fueron los 57 diputados. No olvidar de dónde eran esos 57 diputados. Partido Sociedad Patriótica, PRIAN, Partido Social Cristiano y Unión Demócrata Cristiana. ¿Y cuál nuestra sorpresa? Le ganamos 7-1 en la consulta popular, el sí vence con el 82%, y los primeritos a inscribirse, los Gutiérrez, Alvarito Noel, Partido Social Cristiano y Unión Demócrata Cristiana. ¿Hasta cuándo tanta burla? Así que cuidado, se van a impresionar por los lobos disfrazados de ovejas que están hablando de la asamblea para bajar el costo de los celulares, para dar crédito. La asamblea es para tener una nueva constitución. Si nos vencen en la asamblea, volveremos a lo mismo de siempre. Si los ciudadanos, los indígenas, los campesinos, vencemos en esa asamblea, podemos sentar las bases para esa patria mejor y hacer que por siempre, para siempre, esta patria, tierra sagrada, sea de todos y de todas. Cayacama, Machicuna, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, señor presidente. A todas las emisoras que nos han acompañado, gracias por haber estado con nosotros en la 34ª Cadena Nacional desde Otavalo. Será hasta la próxima, ecuatorianos.